Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. En un terreno municipal de 8.000 metros cuadrados que está ubicado detrás de las pistas polideportivas, se pondrá a disposición de los archidoneses 33 parcelas para crear huertos ecológicos que irán destinados a desempleados, colegios y a los mayores del municipio. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. El Ayuntamiento destina 4.000 euros para becas de transporte para estudiantes que residen fuera del municipio durante el curso académico. Niños y niñas participan en un taller para diseñar la remodelación del parque infantil. Archidona forma parte de la red de municipios en la ruta de Blas Infant. 3.000 personas visitaron este fin de semana el pabellón de Archidona en el Parque de las Ciencias de Granada. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decíamos en titulares, un terreno municipal de 8.000 metros cuadrados que está ubicado detrás de las pistas polideportivas se pondrá a disposición de los archidoneses 33 parcelas para crear huertos ecológicos que irán destinados a desempleados, colegios y a los mayores del municipio. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que este proyecto se está llevando a cabo a través de Emplea Joven y con el mismo se quiere dar a conocer la agricultura ecológica y tratar de dar una alternativa a la agricultura de la localidad y el 90% del olivar tradicional. Aquí en esta parcela municipal de la zona del Molino Juan, por encima de las pistas polideportivas y cercana a la piscina, para que la gente se oriente, y es donde se van a poner en marcha la experiencia de los huertos ecológicos. En la rueda de prensa pues me acompaña Juana Barrio como concejala y coordinadora de este proyecto de juventud, porque el proyecto se enmarca dentro del plan de emplea joven, y ella como coordinadora pues está presente en esta rueda de prensa. Está también Beatriz Córdoba como responsable de lo que sería toda la parte técnica y gestión de la puesta en marcha de este proyecto, y luego pues la gente que está trabajando para desarrollar esta iniciativa pues está Verónica Jiménez, Isabel Jiménez, Manuel Cano y José Antonio González, y también está ayudando en este trabajo pues Pedro, que viene de otro programa de empleo del ayuntamiento. Comentaros lo siguiente: cuando se ponen en marcha los proyectos del plan de emplea joven, como ya lo hemos repetido en alguna otra ocasión, hemos buscado perfiles profesionales para cubrir todas las posibilidades de empleo de la juventud de Archidona, y creíamos fundamental el desarrollar un proyecto relacionado con la agricultura y sobre todo con la agricultura ecológica. Llevamos en varias ocasiones tratando de poner en marcha y de trabajar en lo que sería esta forma de hacer agricultura desde la perspectiva ecológica. Es una experiencia que es modesta dentro de lo que cabe, porque tenemos una parcela de unos 8.000 metros aproximadamente, y se van a poder desarrollar en torno a unos 33 parcelas para huerto ecológico. Ya avanzaremos más adelante, cuando el trabajo esté ya más desarrollado, las bases para poder optar la gente que esté interesada en lo que sería una parcela para poner en marcha ese huerto ecológico. Y por ahora, dentro del proyecto de emplea joven de este grupo de trabajadores y trabajadoras que están desarrollando, pues lo que queremos es potenciar y dar a conocer lo que sería esa agricultura ecológica. Hemos tenido una experiencia con algunos viajes a visitar ya una finca de olivar ecológico y una almazara ecológica, y tratar de dar una alternativa también a la agricultura en Archidona. Como ustedes saben, el 90% es el olivar tradicional, y puede haber algunas posibilidades de fomentar lo que es la agricultura ecológica desde todas las perspectivas, porque supone una mejora en lo que puede ser la calidad calidad de vida de los archidoneses y archidonesas. También, por otro lado, vamos a tratar de potenciar y ir creando la conciencia del kilómetro cero, quiere decir lo que se produce en Archidona, consumirlo en Archidona, para que no tengamos que tener esos gastos de transporte, y supone pues un ahorro de energía y por lo tanto un ahorro de contaminación al planeta. Así que se van a llevar campañas también de concienciación para el consumo de estos productos. Y por otro lado, hay una asignatura importante que una vez que ya esto esté en marcha, que tendremos que ir trabajándola, es la de potenciar lo que es las asociaciones o las cooperativas de pequeños agricultores o de gente que pueda formar este colectivo de los huertos andaluces, con objeto de que puedan empezar a trabajar y a comercializar esos productos y abrirse unas líneas nuevas de mercado. Entonces, el proyecto es bastante ambicioso en ese sentido, y la experiencia, yo creo que va a ser lenta la puesta en marcha y el desarrollo que tenemos que llevar, porque estamos hablando de una cosa totalmente nueva para Archidona, que no tenemos ninguna experiencia, pero consideramos que el proyecto es positivo para el desarrollo de ellos y ellas, que están trabajándolo y van a adquirir unos conocimientos sobre la agricultura y pueden ser los motores de esas asociaciones o de esas futuras cooperativas. Y al mismo tiempo, pues también, una vez que los huertos ecológicos estén funcionando, pues nos vamos a encontrar con esas personas mayores que con sus nietos puedan venir al huerto, o con aquellas personas que estén en situación de desempleo y durante el tiempo de los huertos, de la producción del tomate, el pimiento, el calabacín y demás, pues pueden tener una tarea que realizar para sentirse útiles y, por otro lado, conseguir esos productos básicos para la alimentación. Yo, sin más, pues le paso la palabra a Juana o a Beatriz, no sé cuál de las dos primero comentará algo más sobre el proyecto, y luego ellos también y ella pues también comentarán cómo van la obra. Yo me queda un poco más que añadir. Buenos días y gracias a los que estáis en la retaguardia, que sé que estáis pasando frío. Es un proyecto, como ha dicho el alcalde, que lleva barajándose, que lleva pergeñándose pues casi 2 años, entre el estudio del terreno, la ubicación, y al final se eligió esta parcela, que lógicamente es del ayuntamiento, porque cumple la doble función, la de estar cerca de la localidad, con lo cual no hay obstáculos para desplazarse, pero estar también en las afueras. Y insistir en las tres patas que el alcalde ya ha señalado, ¿no? Aparte de la ecología y del compromiso con la tierra que queremos recuperar, la educativa, lógicamente, y la solidaria, ¿no? Esas son las tres ideas con las que estos huertos se van a poner en marcha. Desde el punto de vista educativo, pretendemos reservar unas parcelas para que sean los colegios y los institutos quienes con los alumnos puedan venir y conocer in situ el proceso, ¿no?, agrícola, directamente, y que ellos bueno, pues trabajen esas parcelas. Que los jubilados puedan venir aquí con los nietos nos parece una forma muy sana de relacionarse y de que la gente joven aprenda técnicas agrícolas que, bueno, que casi que están cayendo en desuso. Y la solidaria, por supuesto, ¿no?, para aquellos desempleados y desempleadas que desgraciadamente lo estén pasando mal, pues también podrán optar. Insisto, paulatinamente se está trabajando, ahora Beatriz lo contará un poquito mejor, con gente que ya está en marcha en la apuesta de la agricultura ecológica, y además de estar trabajando aquí, algunos de ellos están asistiendo a un curso de huertos agrícolas, de huertos ecológicos, perdón, avanzados. Empezaron el viernes pasado, están asistiendo a Málaga en horario de mañana, porque queremos primero que, además de trabajar, se formen. Segundo, que adquieran el gusto por la agricultura, y tercero, que todo lo que aprendan lo devuelvan en trabajo y en conocimiento en estos huertos, ¿no? Así que yo agradecérselo, porque es verdad que para ellos ha sido un reto. Y se están implicando en el tema. Y ya está, Beatriz, que os cuente por dónde va un poco el tema. Pues yo soy la encargada de llevar a cabo este proyecto como administrativo. Yo lo que puedo decir es que la gente está muy interesada en este proyecto. Sobre todo la mayoría son personas de la tercera edad y otros que están en desempleo. Luego las normas de reglamento se están llevando a cabo en el ayuntamiento. Y también puedo decir que se van a llevar a cabo, principalmente se van a hacer 15 parcelas, de lo cual una está reservada para los trabajadores que lo están haciendo y otra para colegios. Y los demás pues ya se echarán a sorteo, no sé cómo. Y luego, según las bases del reglamento. Y luego en una segunda fase se van a hacer 9 fases. Y luego lo que es el tema del riego. Se va a hacer, no sé cómo se va a hacer. Están en ello, no saben cómo se va a hacer. ¿Será riego por goteo? Bueno, si es riego por goteo, cada uno tendrá una toma independiente. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Archidona ha puesto en marcha un año más las becas de transporte para estudiantes que residen fuera del municipio durante el curso académico. En esta ocasión, la cuantía que destina el consistorio es de 4.000 euros y se becarán 40 estudiantes con una ayuda de 100 euros, señaló el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez. La novedad de este año es que estas becas también podrán acceder los estudiantes de formación profesional que hasta ahora no podían solicitarlas, ya que estas becas iban dirigidas exclusivamente a estudiantes universitarios, afirmó la concejala de Educación, Juana Barrio. En esta rueda de prensa son las becas, las ayudas que el Ayuntamiento de Archidona pone a disposición de los estudiantes para ayudarle desde el punto de vista económico a lo que sería cubrir esos gastos de transporte. La cuantía que se pone en la partida presupuestaria para cubrir este objetivo de esa ayuda al transporte es una cantidad de 4.000 euros. Se abre el plazo de solicitudes y hasta completar pues esa cantidad. Ahora ya Juana, como concejala responsable de esta área, pues dará la información correspondiente. Y yo sin más pues le paso a ella la palabra para que comente en qué consiste y cómo se puede solicitar las becas. Buenos días y gracias por estar aquí. En primer lugar, digamos que tengo que justificar la tardanza en la convocatoria porque este año hemos hecho alguna modificación. Como todo el mundo sabe, en años anteriores la convocatoria ha sido única y exclusivamente para estudiantes universitarios. Y había un malestar en el resto de los estudiantes que no veían justo o lógico que exclusivamente se destinara a una partida presupuestaria, que bueno, todos sabemos que es pequeña, pero el ayuntamiento hace un esfuerzo, ¿no? Y todos sabéis que estamos en la apuesta por la educación pública y de calidad, ¿no? Y en ello estamos. Entonces, en esta ocasión hemos abierto las ayudas para todos aquellos estudiantes que se vean obligados a residir fuera de nuestra localidad por motivos de estudio. Efectivamente, hay mucha FP, formación profesional, que no está en nuestra localidad. Y aparte de insistir, como ya he hecho muchas veces, en que necesitamos el apoyo de los padres para reivindicar esa diversidad en formación profesional para Archidona, es decir, el objetivo no es que nuestros jóvenes tengan que salir fuera, sino que los de fuera quieran venir aquí a estudiar. A día de hoy, muchas de las titulaciones están fuera. Y simplemente por ese motivo tienen que salir, y tienen que salir exactamente igual que las universidades, con una pequeña diferencia. Las universidades están y van a estar en las grandes capitales. La formación profesional puede estar allí donde haya centros de secundaria. Así que desde este ayuntamiento nuestro interés y nuestra apuesta es reivindicar cursos de formación profesional. Entre tanto, insisto, todos los alumnos que tengan que residir fuera por motivos de estudio, tanto universitario como de formación profesional, pueden acceder a esta ayuda. El objetivo es que el volver a casa los fines de semana sea más fácil y que al menos los motivos económicos no sean la excusa para no volver. ¿Qué pretendemos con esto? Evitar el desarraigo, evitar esa pequeña diáspora de estudiantes que se produce y que si quieren volver a casa, el dinero al menos no sea la excusa. Es lo que podemos hacer en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo acceder a estas ayudas económicas? Las bases, bueno, pues seguro que todos los medios las vais a difundir, cosa que ya os agradecemos de entrada, pero como en años anteriores, habrá que aportar libro de familia, para ver cuánta gente hay, habrá que aportar fotocopia de la matrícula del centro donde se cursan los estudios. Esperad que me pierdo. Porque si no, sí, evidentemente aquella persona que sea beneficiaria de las becas compensatorias no podrá optar porque entendemos que la cuantía es suficiente, pero si no se es beneficiario de cualquiera de otras becas puede solicitarlo también. Y en esta ocasión, y precisamente para certificar que está obligado a residir fuera de nuestra localidad por motivos de estudio, pues en esta ocasión le pediremos o bien fotocopia del contrato de alquiler o mensualidad de la residencia o colegio mayor donde esté durmiendo, donde esté parando, o si es en casa de un familiar, pues una declaración jurada de que reside a lo largo del curso en casa de ese familiar. Esos son los requisitos en líneas generales que se van a pedir. Hay 20 días de plazo para solicitar estas becas y nos comprometemos evidentemente a de alguna manera estudiarla y resolver en el más breve plazo de tiempo, porque bueno, pues porque sabemos que el curso de los universitarios termina en julio y el objetivo no tendría mucho sentido pasado ese tiempo. Pues, 4.000 euros. 4.000 euros. En total. ¿Y el máximo que pueda recibir? 100 euros. Pero la beca es de 100 euros y es concurrencia competitiva. Es decir, son 40 becados los que habrá por concurso, digamos, de méritos de alguna forma, ¿no? Pues, estableciendo eso, los criterios económicos, familiares. Y de residencia y que tengo un beca. Niños y niñas de Archidona se convirtieron este jueves 26 de febrero en arquitectos por un día, ya que participaron en un taller para la remodelación del parque infantil El Llano. Los más pequeños diseñaron un papel continuo, su parque ideal, con columpios, bancos, papeleras y fuentes de agua. La actuación de este parque se va a llevar a cabo a través de los presupuestos participativos, ya que fue la propuesta más votada en las últimas votaciones que tuvieron lugar el pasado mes de enero. El alcalde Francisco Jiménez señaló que esta iniciativa significa un paso más en la participación ciudadana al contar con los más pequeños. Además, manifestó que es una actividad muy interesante y bonita. Esta radio estuvo recogiendo momentos con los más pequeños en su planificación. Puedo asegurarles que son los más pequeños los que han tomado la rienda de este proyecto, pero también son los papás y en este caso nuestra arquitecta técnica, la que está tomando nota de las muchas propuestas que esta mañana se están haciendo. María Jesús Inmaculada, buenos días. Buenos días. Empiezo con tu permiso, María Jesús. Tú representas evidentemente también al Grupo Motor, sí. Y también evidentemente como mejor exponente, como madre, como gran interesada, sí, en este proyecto que se dibuja. ¿Es muy difícil plantear lo que estáis haciendo en esta mañana de plantear un parque? Es complicado porque, aparte de nuestras preferencias, también hay que tener mucho en cuenta el tema monetario, que es, digamos, lo que más corta a la hora de hacer un proyecto como este, que es muy ambicioso, pero claro, tenemos que bajar nuestras metas para poder realizarlo. Mira, ¿cuáles son los ingredientes, ¿no?, para hacer una combinación lo más ecuánime posible, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, ¿no?, el que hay que tener en cuenta, evidentemente, el dinero, pero para construir un parque que sea un poco al agrado de todos? Comprendo que es difícil, complicado. Pero es complicado. Sobre todo, yo veo lo más importante que todo el que asista a ese parque nos dé su opinión, que participe a la hora de hacerlo. Pero los ingredientes, pues un parque seguro, limpio, es, creo yo, lo que más pedimos ahí. Aparte de que haya sus columpios, sus zonas de ocio, pero lo que más pedimos es limpieza y seguridad, porque actualmente está un poco dejada esa zona. Para ello precisamente ha sido el proyecto más abanderado, sí, sí, precisamente sí. En esta última, sí, sí. En este último sondeo a través de los presupuestos participativos. Inmaculada, a ti te toca la parte técnica, te toca el decir muchas veces que sí, no, o simplemente que no. Que no siempre es fácil. En cualquier caso, a nivel arquitectónico, ¿cuáles son las principales reseñas de cambio, ¿no?, que tú quieras de alguna manera decir? Hombre, yo tengo que tener en cuenta principalmente todo lo que ellos me dicen, pero la verdad es que la que le pone las limitaciones soy yo. Yo le voy diciendo, pues esto, además he traído para que ellos vayan viendo los precios, los presupuestos, para que se vean en qué número nos barajamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta la seguridad, que para ellos es prioritaria, y luego, bueno, las problemáticas que nos podremos encontrar, porque claro, yo ya le he ido diciendo, pues, que hay líneas ahí de telefónica, que es un coaxial que pasa, hay líneas de agua, de saneamiento. Entonces tenemos que barajar el hacer lo que ellos quieren, teniendo en cuenta las infraestructuras que no podemos tocar. Y luego hay muchos problemas, pues, de el acerado que está roto, roturas por el arbolado, que eso genera barrera arquitectónica. Entonces eso hay que hacerlo, aunque no sea una prioridad. Cuando intervenimos en cualquier obra tenemos que eliminar las barreras, y más en un sitio donde son los niños los que se mueven. Entonces, también por parte de la calzada, el sentido de la dirección del tráfico se está barajando. Sí, eso es, hace mucho tiempo que trabajamos con ellos en el tema de la ciudad amable. Ciudad amable se planteó en el centro histórico de Archidona, pero se estudió en el llano porque fue un requerimiento de los vecinos. Entonces hace tiempo que lo estamos estudiando. Se ha estudiado con la policía, con reuniones que hemos tenido con ellos. Entonces la idea es que se amplíe el parque y que se amplíe la zona donde están los padres, limitando el carril a una sola dirección, el carril del tráfico. En verdad es difícil, porque cuando aparcan a ambos lados no queda espacio para doble circulación. Entonces, si lo limitamos a uno nada más, ganamos espacio para el parque. Entonces la idea es esa. Eso ya se lleva trabajando tiempo, y como ahora está el presupuesto para eso, pues la idea es ampliar el acerado mejorando la accesibilidad y limitando a un solo recorrido, a una sola dirección, el tráfico. Inmaculada, un último apunte. ¿Para cuándo tenéis que tener una especie de fotocini donde digáis, bueno, pues ya tenemos configurado el proyecto y a partir de este momento es cuando podemos empezar a meterle mano? Pues el proyecto yo creo que lo tenemos que entregar a final de marzo. Tiene que estar, porque se tramita con la Junta de Andalucía, entonces a final de marzo debe de estar listo. Lo que pasa es que yo lo que le he dicho a ellos, que todo lo que ellos me están transmitiendo y lo que los niños luego han transmitido en sus trabajos, lo plasmaré yo en un proyecto con números y lo volveré a ver con ellos. Porque claro, luego estableceremos prioridades. Si ellos le dan más prioridad a cerrarlo y que tenga seguridad, a mejorar más unidades de columpio, pues tendremos que valorarlo, porque luego el número es lo que nos dará. Entonces eso lo haremos para final de marzo, nos volveremos a reunir a mediados, y para final de marzo tendrá que estar cerrado, porque la obra de AEPSA normalmente empieza entre julio y agosto. ¿Vale? Mira, un último apunte. Quizás la pregunta más seria que te puedo hacer. ¿Te preocupa que 500 niños echen a correr detrás de la arquitecta? No, que va. Para torearla bien. Sí, a mí me encanta, sí, estar con ellos paseándonos por el parque. A mí me encanta que los niños. Además, ellos disfrutan haciendo esto. Y además, los padres. Ha sido gracioso porque las monitoras le han dicho: hoy vais a ser arquitectos por un día. Y eso le hace a ellos mucha ilusión. Bueno, pues con este mismo ambiente y estos sonidos, evidentemente nos encontramos en el edificio El Silo, haciendo crónica, como llevamos todo este rato, analizando y viendo la manera en la que se está proyectando estos particulares parques, que ahora mismo, aunque estén en el suelo, son parte de un proyecto bastante singular a mano de los más pequeños. Con nosotros se encuentra esta mañana nuestro alcalde Francisco Jiménez, nuestro primer teniente de alcalde Juan Antonio Lara. Paco Juan, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Con permiso, alcalde, empiezo por Juan. Juan hace unos minutos nos hacía reseñas también en Crónica Radiofónica, en la que de una manera muy singular, ¿no?, de puerta hacia abierta, son los más pequeños los que precisamente toman las manos del proyecto y de en estos collages están haciendo una proyección esta mañana, bueno, de aquella de las de Fábula, ¿no? Y nos estamos quedando sorprendidos porque creíamos que nos iban a proyectar una carta a los Reyes Magos y han sido de los más comedidos en ese diseño de ese parque infantil que luego ellos van a disfrutar, ¿no? Creo que la idea ha sido muy buena en intentar que los chavales sean los que diseñen su lugar de juego, ¿no? Y que sean los que materialicen en este juego, en esta mañana que llevan trabajando con la visita al parque y luego con estos collages que han plasmado, pues que nos digan esas ideas que ellos tienen de cómo quieren jugar y cómo quieren que su parque se construya. Mira, Juan Antonio, hace un momento Inmaculada, nuestra arquitecta municipal, nos decía que ella le toca la parte de ser un poco mala, ¿no? La que le toca decir no a muchas veces las propuestas de que los padres están haciendo también en esta jornada, precisamente en la mesa continua donde nos encontramos. ¿Cuál sería tu configuración perfecta, ¿no? ¿Cuál sería el entorno perfecto para poder decir, oye, mira, nos hemos acercado a un proyecto donde sea lo más equilibrado hacia todas las tendencias, a todos los gustos de la ciudadanía? Hombre, la situación perfecta sería que dispusiéramos de un presupuesto lo suficientemente amplio como para poder dar rienda suelta a nuestra imaginación, que nuestra imaginación al final lo que busca es la calidad de vida para con nuestros ciudadanos, ¿no? Pero viendo que tenemos ese escollo presupuestario, tenemos otras mil formas de poder llegar a un acuerdo, en este caso los niños con los papás, que son los que de alguna manera van a disfrutar ese espacio, los niños con sus juegos, los papás con esa seguridad que hay que darle al lugar de juego, ¿no?, para que de al menos, si no al 100%, a un tanto por ciento muy alto, sean capaces de construir el lugar, el entorno donde ellos van a desarrollar muchas horas del día, ¿no? Ese, yo me quedo con la sensación de, sin llegar al 100%, si vamos a ser capaces de encontrar un punto de equilibrio donde presupuestariamente por parte del ayuntamiento, técnicamente por la oficina de obras, la seguridad que la plantean los padres y los lugares de juego que nos plantean los niños, lleguemos a ese equilibrio para que salga un proyecto de al menos donde todo el mundo estemos contentos. Juan, un último apunte antes de saludar a nuestro alcalde. Precisamente los más jóvenes, los niños, ¿no?, están proyectando hoy en esos dibujos, en estos recortes, su parque. El día de mañana entenderán de una manera mucho más singular ese significado de los presupuestos participativos, donde construir su ciudad, su entorno, sea un lenguaje muchísimo más normal que el que nos hemos encontrado nosotros en el camino, ¿no? Con este tipo de acciones lo que estamos construyendo, lo que estamos es creando ciudadanía, ciudadanos, personas libres que sean capaces de decidir en cómo quieren desarrollar su vida. No estamos creando consumidores de productos, en este caso de servicios públicos. Ellos son los que van a tomar las riendas para que en un futuro construyamos la ciudad para que su calidad de vida y la calidad de vida de los que vivimos sea la que nosotros decidamos, no la de que unos políticos o unos técnicos decidan por nosotros. Eso se le llama ciudadanía, los otros son consumidores. Bien. El momento de saludar a nuestro alcalde. Paco, un parque significa en sí mismo muchas metáforas, porque claro, evidentemente también los niños te dicen, alcalde, queremos jugar, queremos una zona de esparcimiento. Los padres ver cómo la infraestructura de un pueblo está bien acondicionada y en definitiva es ese momento de inflexión de la relajación cuando los más pequeños juegan y los padres pues simplemente hacen vida. Capitanear un proyecto así no tiene que ser nada fácil. Bueno, no es nada fácil, pero desde este ayuntamiento, como venimos trabajando en lo que es la participación ciudadana, hemos dado un paso más. Y esa participación ciudadana se extiende a los niños y a las niñas de este barrio, de esta zona, que esta mañana han estado desarrollando este taller. Se le ha pedido su opinión, han ido. El proyecto es muy bonito, ¿no? Porque ellos han ido, han visitado el parque, se han paseado los columpios, han andado, han visto, se han situado, parque de sobra conocido por ellos, pero han llegado a su mente hoy el parque esta mañana, cómo se han situado. Y luego vienen aquí con toda la documentación que se les ha aportado, con todos los catálogos, con toda la información, y han proyectado su parque para el futuro. Entonces la experiencia para mí es emocionante, una experiencia muy bonita, y es un paso más en conseguir que la participación ciudadana, como bien ha dicho antes Juan, pues tenga ese objetivo, tenga ese reto que queremos que sea desde el ayuntamiento para conseguir ese futuro y ese bienestar. Y yo creo que estos niños y estas niñas hoy día se van a llevar también un recuerdo en su mente bastante positivo. Positivo desde el punto de vista que han tenido los técnicos del ayuntamiento, los concejales del ayuntamiento, los políticos del ayuntamiento, la oficina de presupuestos participativos a su disposición para escucharlos, para ver sus sugerencias, ¿no? Y pueden llevar y se van a llevar ese recuerdo en sus mentes, que cuando sean mayores y proyecten en su vida, pues dirán, oye, pues yo de pequeño participé en lo que fue la elaboración de mi parque, en la construcción de mi parque infantil, ¿no? Por lo tanto, la lección es doble en este caso para estos niños y estas niñas. En ese sentido, ¿tú crees que con esta obra no se hace frente precisamente, como antes apuntábamos, a una de las obras más solicitadas referencialmente en estos últimos tiempos, los presupuestos participativos? Después de esto, ya me gustaría preguntarte, ¿no? O preguntaros en este caso a Abuela Pluma, ¿cuál será el siguiente escollo, no? No, la verdad es que este proyecto sale de presupuesto participativo, era un proyecto demandado, un proyecto que ha sido muy votado y respaldado por los vecinos y vecinas de esta zona del pueblo, y yo creo que hoy están aquí disfrutando, padres y madres disfrutando con sus niños de este proyecto, ¿no? Es un proyecto muy querido y al mismo tiempo con esta participación infantil va a ser doblemente apreciado y querido, ¿no? Bueno, a lo mejor habrá que seguir imaginando, seguir dando esa participación a la ciudadanía, y nos podemos encontrar con retos totalmente nuevos, con explorar nuevos caminos que a lo mejor no los vemos o no le damos la importancia que tiene, y sin embargo estamos viendo que dedicándole el tiempo necesario y planificando bien el trabajo se puede conseguir. Ahora nos tocará quebrarnos a nosotros la cabeza con los números del presupuesto y del proyecto este, ¿no?, para ajustarlo todo, pero por lo que me comentaban cuando he llegado, han sido muy comedidos en la planificación del parque, ¿no? Y denota también que hay una conciencia por parte de los niños, quizás en ese sentido, es decir, hasta aquí podemos llegar, esto es lo que queremos, ¿no? Salvo excepciones, alcalde, porque ahí detrás tenemos un columpio de unas dimensiones gigantes. Bueno, lo que yo he visto en el suelo, que parece ser que puede ser el diseño del parque, ¿no? Pero hay otro elemento que a mí me han llamado la atención en cuanto a que han proyectado el parque no solamente pensando en los columpios, sino pensando en la limpieza de la ciudad, porque importante, han puesto sus papeleras, pensando en el alumbrado, porque han puesto sus farolas, pensando en sus papás, porque le han puesto bancos para que se siente, y para las personas mayores, lo cual quiere decir que la planificación, la proyección que tienen es muy positiva, abarcando pues todos los elementos que forman ese parque. Un proyecto que nos decía Inmaculada que más o menos, ¿no?, fecha arriba, fecha abajo, a finales del próximo mes tiene que estar entregado precisamente para estudio, sí, ¿no? Sí, hay que cumplir con los plazos que nos exigen para presentar los proyectos. Estará más o menos para esa fecha, y si no hay ninguna novedad, como en principio no debe de haberla, pues para los meses de junio o julio podemos empezar a desarrollar la obra, a trabajar. Archidona, junto con otras 7 localidades andaluzas, forman parte de la red de municipios de la ruta de Blas Infante, que se presentó este martes 24 de febrero en Sevilla. A la presentación de esta red asistió el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, y la concejala de Educación, Juana Barrio. Jiménez señaló que el objetivo es crear una red sobre los lugares en los que vivió Blas Infante, con los que tuvo una estrecha relación. Recordar que Infante estuvo interno en las escuelas pías y que allí, siendo aún niño, vio el sufrimiento de los campesinos que no tenían trabajo y cómo se acercaban hasta el colegio para que los padres escolapios le dieran guiropa, una especie de sopa con carne. Infante, con motivo de que el Ayuntamiento de Archidona, el pueblo de Archidona, pues forma parte de lo que es esa red de ciudades y municipios infantianos. El objetivo es crear una asociación de los lugares, por los lugares donde transcurrió la vida de Blas Infante, y en Archidona pues tuvo una época de su vida bastante importante, porque fue alumno interno, alumno residente de la Escuela Pías de Archidona, del actual Instituto Luis Barahona de Soto. Aquí, como decía, estuvo Blas Infante interno, y desde Archidona pues se llevó lo que es esa conciencia del sufrimiento del jornalero andaluz. Él veía aquí como los jornaleros de Archidona, los jornaleros y las jornaleras de Archidona, pues se encontraban en situaciones muy precarias, en situaciones de paro, y que tenían que recurrir a esa sopa de la guiropa que los padres escolapios pues le daban, esa ayuda alimenticia a estos jornaleros y jornaleras que se encontraban en esta situación de penuria, ¿no? Y bueno, pues desde ahí Blas Infante toma esa conciencia de lo que es el jornalero de Andalucía, y por otro lado pues también se lleva esa a lo largo de su estancia en el colegio y con los cantos religiosos, en concreto con el Santo Dios y demás, pues se lleva lo que sería en su mente esa inspiración, esas estrofas que podían después servir para lo que fue la composición del himno de Andalucía. Y hay otra cosa que destacar, porque claro, cuando Blas Infante viene aquí es un niño, quiere decir que todavía su desarrollo de su ideología política pues se estaba fraguando, estaba incipiente, bueno, sería ya en la fase posterior de carrera universitaria y de adulto cuando ya empieza con sus ideales políticos, pero bueno, aquí tiene esa referencia. Y hay otra cuestión que me gusta destacar, que también se lleva en su mente la idea de la leyenda de la Peña de los Enamorados. Es desde el Observatorio de Astronomía del colegio, observaba el horizonte, observaba la Peña de los Enamorados, las puestas de sol, y conocía seguramente la leyenda de la Peña de los Enamorados porque uno de los padres escolapios hizo una versión de la misma, ¿no? Entonces él, en su casa de Coria, a un amigo suyo pues le encarga un fresco con el motivo de la leyenda de la Peña de los Enamorados, ¿no? Entonces esa referencia pues también la tenemos dentro del mundo infantiano, que pertenece a la época de Archidona. El objetivo de esta asociación, pues como decíamos, era por un lado visitar, que la gente que esté interesada en seguir los pasos de la vida de Blas Infante pues pueda recorrer todos los municipios que componen esta red. Por supuesto, eso va a aportar desde el punto de vista turístico pues un recurso más para potenciar lo que sería el turismo, un motivo más para poder visitar Archidona, pero tenemos que seguir dando un paso más también, porque hay que seguir profundizando en lo que es la vida de Blas Infante, lo que es su ideario político, y al mismo tiempo poner en valor esa idea del andalucismo, esa idea de Blas Infante desde el punto de vista del sentir del jornalero, y por otro lado como herramientas para también tratar de ayudarnos a salir de la crisis, porque estamos hablando de que hay un planteamiento político detrás muy importante, que si somos capaces de llevarlo a buen término y aplicarlo pues nos pueden servir para aportar también soluciones a esta crisis que estamos viviendo. Y por supuesto, desde el punto de vista histórico, pues conocer la vida de Blas Infante, conocer su pensamiento político. Y tenemos, creemos que dentro de los municipios tenemos un elemento también importantísimo para dar a conocer ese ideario andaluz, ¿no? Y esa vida de Blas Infante, que es el Instituto Luis Barahona de Soto, y ya iremos trabajando en algunas actividades y en algunas propuestas para que la gente que venga a visitarnos con motivo de Blas Infante pues pueda llevarse esa referencia de este personaje. ¿Algo más? Bueno. Yo lo único añadir que estamos en el por sí para España y la humanidad. Mm. Que era el objetivo de Blas Infante, que en 2015 se celebra el 130 aniversario de la Constitución de Antequera, donde Blas Infante estuvo muy presente, y además se celebra, se conmemora, se celebra el centenario de la publicación precisamente del libro que más conocido, que más famoso le ha hecho, que es su Ideario Andaluz. Allí se estuvieron barajando muchas posibilidades para trabajar, insisto, no solo en la parte turístico-cultural, porque al fin y al cabo, sino educativa y de conocimiento de nosotros mismos hacia nosotros mismos, es decir, lo que significa ser andaluz. Blas Infante dio los primeros pasos, los más importantes, puso las bases, estableció los símbolos, creó el himno, pero desgraciadamente, y hasta hace muy poquito ya parece que va cambiando, ser andaluz era signo de vergüenza, o cuando menos de risa, desde Peñaperros hacia arriba. El acento andaluz servía incluso para la broma y para las chanzas. Y Blas Infante se sentía orgulloso de ser andaluz, y nosotros tenemos que recuperar ese orgullo de ser andaluces. Así que, de momento, 8 pueblos nos hemos reunido con ese objetivo. Devolver de alguna manera, al menos a los habitantes de nuestras 8 localidades, el orgullo de ser andaluz, el significado de ser andaluz y hacia dónde queremos ir como andaluces. Esa es la idea, y para eso ayer se presentó una página web que os la doy, si la encuentro, sí, www.rutadeblasinfante.com. Ahí están los 8 pueblos, ahí van a estar todas y cada una de las actividades que en torno a la figura de Blas Infante y del andalucismo se hagan en las 8 localidades, y además se ha hecho un spot publicitario que está en YouTube, con la participación de figuras como Pastora Soler, Juan Pinilla y nuestra Ana Pastrana, a la que desde aquí aprovecho para agradecerle su colaboración desinteresada. Os invito a todos a que veáis y visitéis tanto la página web como el vídeo, y a que estéis atentos a las próximas actividades que se van a organizar. Seguimos hablando de Andalucía, porque mañana se celebra el Día de Andalucía y tendrán lugar los siguientes actos. A las 11 de la mañana, la 24ª Carrera Urbana Popular. A las 12 horas, el Memorial Blas Infante, que se realizará el acto institucional en la izada de bandera por la corregidora mayor Marta Gamiz e interpretación de himnos a cargos de la Agrupación Municipal de Música José Antonio Galán. A las 12 y media de la mañana se entregarán los trofeos de la Carrera Urbana. A la 1 de la tarde, la biblioteca se presentará la biblioteca particular del doctor Ricardo Conejo Ramilo, y a la 1:15 de la tarde, en calle Almohaya, esquina Calleja de la Victoria, se presentará la calleja con el nombre del santero Domingo Elmo. Hablamos ahora de turismo. La presencia de Archidona el pasado fin de semana en el pabellón Al-Ándalus, en el Parque de las Ciencias de Granada, ha sido todo un éxito, ya que según los datos ofrecidos por el propio parque, más de 3.000 personas visitaron el pabellón donde se está promocionando la localidad, afirmó el concejal de turismo Alberto Arjona. En el stand de Archidona se montaron todas las excelencias turísticas del pueblo mediante imágenes atractivas e impactantes del mismo, y se llevaron a cabo diferentes y variadas degustaciones gastronómicas, mollete con aceite de oliva, porra archidonesa, repostería típica local, entre otros. También se instaló una zona árabe en la que se servía té, el cual se acabó en tan solo unos minutos. Hacer un balance del fin de semana pasado, en el que, como ya todos saben, ya informamos en rueda de prensa, además también durante todo el fin de semana hemos podido seguir por las redes sociales. Archidona, un año más, ha estado promocionándose en el Parque de las Ciencias, en la vecina ciudad de Granada. Concretamente, los días 21 y 22 de febrero, Archidona pues se convirtió en protagonista indiscutible del pabellón de Al-Ándalus y la ciencia, que como todos saben está dentro y forma parte de pues del Parque de las Ciencias de la ciudad de Granada, y hoy venimos pues con la sensación del trabajo bien hecho para calificar este fin de semana como un fin de semana de gran éxito en cuanto a temas de promoción, porque ya una vez que conocemos los datos oficiales que nos han pasado los responsables y monitores del pabellón donde hemos estado realizando la promoción, han sido casi 3.000 las personas que durante todo el fin de semana se han acercado a nuestro espacio expositivo, con lo cual entendemos que durante la jornada del sábado, que sí fue mañana y tarde, y la jornada del domingo, que fue por la mañana porque el Parque de la Ciencia cierra al mediodía, estar hablando de casi 3.000 las personas que se acercaron a conocer las excelencias turísticas de Archidona es una cantidad lo suficientemente importante como para resaltarla. Y además, la hace aún más interesante todavía si analizamos el perfil del visitante del Parque de las Ciencias durante este fin de semana. Nosotros en nuestra tarea de promoción siempre intentamos pues de alguna manera estudiar el máximo posible a la gente que se acerca a interesarse por el destino Archidona y solemos preguntar de dónde proceden. Y precisamente, como siempre digo y me reafirmo, estar en el Parque de la Ciencia es uno de los escaparates más estratégicos de cuanto está en el municipio por el perfil precisamente del visitante y de la persona que se acerca a descubrir cosas del municipio, porque estamos hablando de personas residentes en Granada y provincia, en Málaga, en Córdoba y en Jaén, no mayoritariamente, aunque también pues tuvimos gente de Sevilla, de otros municipios, pero principalmente el lugar de procedencia principal eran esas ciudades y provincias que acabo de mencionar, con lo cual son potencialmente esas personas que visitaron este pasado fin de semana el Parque de las Ciencias potencialmente se convierten en posibles visitantes turistas en los próximos meses en el municipio. Como digo, Archidona se convirtió en la protagonista indiscutible del Parque de las Ciencias gracias al esfuerzo de la comisión, de la Concejalía de Turismo, junto con la colaboración de la responsable de la Oficina Municipal de Turismo, Rocío Montero, que durante todo el fin de semana pues también se trasladó hasta la ciudad de Granada para, como digo, promocionar el municipio. Ya informamos antes de ir, con un espacio donde se mostraban las diferentes excelencias turísticas del municipio. Además, tuvimos la oportunidad de estrenar nuevo material promocional durante este fin de semana, que desde luego a nadie dejó indiferente, con imágenes muy atractivas e impactantes de los principales emblemas turísticos del municipio. Tuvimos una zona infantil permanente que ha atendido a centenares de niños durante todo el fin de semana a través de los continuos talleres de globoflexia, pintacaras y sobre todo una actividad que ha tenido muchísimo éxito, que ya empezamos y la hicimos por primera vez el año pasado y este año se ha consolidado, y es colorear las postales con algún motivo de Archidona, de poner que los niños pusieran una dedicatoria a los padres, y concretamente esta semana se enviarán esas postales a los domicilios de esos niños desde Archidona, con lo cual eso, como digo, fue una actividad que tuvo mucho éxito. Además, los diferentes talleres que se han realizado durante todo el fin de semana agotaron sus plazas horas antes de la celebración, y estamos hablando que han participado más de 120 niños en los diferentes talleres que se han organizado en un área cercana a donde estaba nuestro espacio expositivo. Y por supuesto, destacar, como no podía ser de otra manera, porque sin duda alguna las diferentes y variadas degustaciones gastronómicas que se han ofrecido a lo largo del fin de semana, sin duda alguna, han supuesto que aumente el número de visitantes en nuestro espacio, atraídos pues por las exquisiteces y por la calidad de una gastronomía. Durante todo el fin de semana, como digo, se han podido degustar la chacina típica del municipio, molletes con aceite de oliva También hemos tenido la oportunidad de servir porra archidonesa y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, la repostería típica local, gracias a la participación de diferentes panaderías y pastelerías del municipio. Otra novedad muy ligada para la promoción de nuestra Sambra Morisca fue la degustación que se celebró por primera vez de té moruno en un apartado árabe que teníamos allí en nuestro espacio positivo, y la verdad que en cuestión de minutos pues se consumió pues prácticamente todo, con lo cual pues también ha sido un éxito. Y quiero aprovechar la ocasión que me brinda el hacer esta valoración de nuestro paso un año más por el Parque de la Ciencia, agradecer a los diferentes establecimientos comerciales y de restauración su colaboración desinteresada para que estas degustaciones gastronómicas hayan sido posibles. Sin ellos, sin su colaboración, evidentemente esto no podría haber sido posible. Yo creo que, como digo, he dicho al principio de esta intervención, de esta rueda de prensa, hemos llegado de Granada con la sensación del trabajo bien hecho, y esto es posible gracias, por supuesto, a la colaboración también y a la buenísima organización del pabellón Al-Ándalus y la Ciencia, que anualmente le abren las puertas a Archidona para que podamos mostrarnos y mostrar las excelencias turísticas de Archidona y, por supuesto, estar un fin de semana promocionando pues todo aquello que nos hace grande y todo aquello que nos hace diferente, y es precisamente nuestro rico patrimonio monumental, natural, cultural y gastronómico, que hace que Archidona desde hace ya bastantes años esté declarada como conjunto histórico-artístico, y por supuesto seguiremos trabajando, como siempre digo, para seguir posicionando Archidona como un destino turístico de interior de calidad y al cual se acerquen y disfruten cada vez más visitantes y turistas. Breves apuntes antes de terminar. El carnaval finalizó el pasado domingo con el entierro de la sardina. Sardina alocada, muerta y quemada fue la ganadora del concurso de la sardina. Además, en la Plaza Ochavada tuvo lugar el concurso de cántaros. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, junto con el alcalde de Antequera, Manuel Barón, entregaron el viernes 20 de febrero los diplomas a los alumnos del taller de cine que se ha llevado a cabo tanto en Antequera como en Archidona durante la segunda gala de cine y música. En el taller de cine de Archidona se realizaron dos cortos que fueron proyectados en la gala: Rocío sin cuerda, de Raúl Castro, y Memorias del corazón, de Claudia Ramírez y Emilio Medina. Y los dos cortos creados por los alumnos del taller de cine de Antequera. Antes de la proyección de los cortos se pudo disfrutar del visionado de una película muda con acompañamiento musical a piano del concierto de bandas sonoras a cargo del Cuarteto de Cámara de la Escuela Municipal de Música de Antequera. La entrega de premios tuvo lugar en el Teatro Municipal Torcal. Y hasta aquí toda la información semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.